Hola, muy buenos días. Mi nombre es Anilú y el día de hoy me encuentro con la joven Paula Álvarez, la cual nos contará un poco sobre su rutina diaria. Hola Anilú, me da mucho gusto estar aquí contigo. Paula, ¿qué nos podrías contar acerca de tu rutina diaria? Pues me gusta comer balanceado, hago ejercicio, también tomo mucha agua y duermo aproximadamente 8 horas diarias. Muy bien, se ve que eres una de las personas que saben cómo cuidarse. Y Paula, ¿qué tipo de ejercicios haces? Pues hago un poco de cardio, acondicionamiento físico también, gimnasia, danza y tonificación. Bueno, Paula, muchas gracias por tu tiempo y espero volver a verte pronto.